tenido el cuerpo cubierto de escamas, podría haber tenido en vez de brazos un par de patas, podría tener rabo, podría tener alas, podría no haberse me dado el entendimiento.